tendrás la ocasión de verte marchar. Por fin viviré, por fin voy a luchar. Mi vida sin ti, mi vida y nadie más. Es el momento de verme triunfar, de dejarte atrás, de decir adiós sin más. Lo nuestro es así, ¿qué quieres de mí? Salió la verdad, no me engañarás, yo quiero vivir sin mirar atrás. Lo nuestro acabó, asúmelo ya. Besando sapos, pasó la vida así, buscando al guapo. Especial, un nombre distinto a los demás. Qué tonta que fui, no entiendo qué debí. Perdí la esperanza de tanto esperar. Alguien que me quiera, alguien de verdad. Qué mal verme así, tengo que espabilar. Thank you.